una sonoridad con más ruidos, más cosas electrónicas. Y así el siguiente disco tendrá que ser de otra manera, es decir, no tenemos una línea que seguir, sino simplemente somos casi instrumentos de la música, y donde nos va llevando la misma amistad que tenemos y las distintas influencias, pues vamos a ir haciendo cosas que quién sabe para dónde nos vayan a llevar, pero hasta ahorita nos han funcionado muy bien. Ahorita la gente respondió muy chido en la carpa. ¿Cómo se da esta propuesta que idea de tal vez tomar diferentes caminos sin proponérselo? Pues, bueno, de una forma muy natural, ¿no? Es decir, es tener un poco la mente abierta, ¿no? Es abrir la mente, abrir los sentidos, abrir, estar como una esponja absorbiendo todo lo que escuchamos regularmente y pues llevarlo a canciones, ¿no? Hacer algunas rolas, ¿sí? Se ha dado de manera natural. De los 40 principales Tampico, ¿qué opinan los dorados referente a la actitud que como banda se debe de presentar en un escenario al subir? ¿Por qué la actitud? Bueno, la actitud, o sea, en el escenario es como un templo, ¿no? Bueno, nosotros lo consideramos así. Es una vez que te subes al escenario, todo cambia, ¿no? Entonces tienes que dar todo de ti, ¿no? Entonces, para nosotros siempre es como el último concierto que vamos a dar, ¿no? Básicamente, ¿no? Y respondemos a ese impulso, ¿no? O sea, básicamente es eso. Gustavo Galván, ¿qué representó para ustedes, aparte de la carpa de tolerancia y el festival, ustedes son de las pocas bandas que vienen haciendo una fusión de jazz? O sea, realmente vienen a representar algo diferente de todo lo que está aquí en el Día Latino. ¿Representa para algo especial para todos ustedes el estar aquí hoy y aparte representar un movimiento diferente del rock and roll? Sí, desde luego que sí, porque la gente nos ha hecho creer que nuestra música tiene que llegar a mucho más lugares. Venimos de tocar en lugares pues no conocidos, lugares donde no tienes que traer un brazalete para entrar y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, una escena totalmente independiente en el buen sentido, y el hecho de tocar aquí ante miles de seguidores, pues demuestra que tenemos que seguirle dando por el camino alternativo también, no solamente en los teatros y en el escenario cultural y en los festivales, ¿no? También en los fiestas, ¿no? ¿Cómo le respondió la gente a una propuesta completamente diferente a lo que viene todo el festival? ¿Le respondió bien? ¿Se sintieron ustedes a gusto? ¿Vieron realmente todo lo que tenían que dar o sienten que les faltó algo? Increíble, la gente. Ya hemos venido tocando en festivales masivos un tiempo para acá, ¿no? No es la primera vez, y siempre nos llevamos algo muy bueno del público, ¿no? Una conexión tanto de nosotros como con todos los escuchas. Lo interesante es también que nos pidan rolas, ¿no? O sea, en un tipo de música que, digamos, no tiene un hilo conductor lírico, digamos, donde puedes... el hook, ¿no? De la rola, ¿no? Nosotros hacemos básicamente ruido y nos piden rolas, ¿no? Entonces eso es muy alentador para nosotros, y fue lo que pasó, ¿no? Hace unos minutos. Última pregunta, ¿qué sigue para los dorados? Pues vamos a hacer un retiro musical, como lo dijo antes de mí. Nos vamos a ir al bosque a componer a casa de un amigo que tiene un estudio allá. Y la idea es hacer sesiones ahí de improvisación, o sea, todavía va a ser más libre la música de los dorados. Lo que pretendemos es juntarnos a improvisar y seleccionar como las mejores ideas y partiendo de eso grabar un disco. Pues muchísimas gracias, muchachos. Gracias, Rosario. Gracias.